Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, en el que hoy martes vamos a centrarnos en el resumen del fin de semana futbolístico, este pasado en el que, pues como comentábamos ayer, no ha sido para tirar cohetes precisamente de cara a los intereses de los equipos seniors ubriqueños, porque si ayer ya hablábamos de la derrota en San Martín del Tesorillo del Ubrique Unión Deportiva A, que prácticamente le confirma el descenso virtual a la segunda andaluza, hoy vamos a hablar también de otra derrota, la del Ubrique Unión Deportiva B en casa ante la Fundación Cádiz, ante un rival directo para en la lucha por meterse en los play-offs de ascenso. Una derrota que ya matemáticamente impide que el conjunto ubriqueño pueda pelear en la última jornada por meterse en esas cuatro primeras posiciones. En realidad, era más ya el objetivo de conseguir meterse que el de pelear por el ascenso, porque con la confirmación del descenso, que será cuestión de días, del Ubrique Unión Deportiva A, el B no podría jugar esa fase de ascenso a la segunda andaluza, porque la caería a esa misma categoría. Pero bueno, estaba la ilusión por conseguir sobre el terreno de juego, en el campo, lo que posteriormente pues no podría ser por motivos burocráticos, digamos. Pero en esta ocasión el Ubrique Unión Deportiva llegó muy diezmado a este encuentro, con hasta 7 bajas importantes, 5 por sanción, 5 por sanción. Bueno, fueron las consecuencias del partido de la semana pasada ante el Rayo Alcalá. Y bueno, pues como hemos dicho, un 11 el que presentó Mario, bueno, en este caso una convocatoria en la que entraron hasta 3 jugadores del equipo juvenil. Insistimos en que esta derrota ahora mismo deja al Ubrique Unión Deportiva en la octava posición y el cuarto, las 4 primeras plazas que son las que permiten jugar a la fase de ascenso, la cuarta posición la ocupa el Racing Club Portuense con 38 puntos. El Ubrique Unión Deportiva tiene 34, por lo cual, quedando tan solo una jornada, matemáticamente ya tiene imposible entrar en esos puestos. Se sale de la pelea, es el único. Bueno, Rayo Alcalá también es otro equipo que tenía remotas posibilidades y también sale de la pelea este fin de semana por los resultados que se han dado en el resto de la jornada. Por lo tanto, ya será una cosa de 7 equipos, de Medina Balompié, que es el líder, Benalup, Fundación Cádiz, Racing Portuense, Puerto Serrano Atlético, Rivera y Espera. Y fíjense cómo están los puntos. El Medina Balompié 41, 40 Benalup, 39 Fundación Cádiz, 38 Racing Club Portuense, Puerto Serrano 37, Rivera también y Espera 36. Es decir, de uno en uno, prácticamente esta última jornada va a permitir que todavía haya intereses deportivos en juego. Eso sí, hay equipos como, por ejemplo, el Medina Balompié, que ya ha conseguido la clasificación matemática, o el Benalup, que virtualmente también está clasificado para los playoffs, pero bueno, hay que esperar a la disputa de esta última jornada, que no se va a jugar este fin de semana, sino el que viene. El Ubrique Unión Deportiva va a intentar, entendemos que adelantar su partido ante el Juventud de Prado de Rey, porque son dos equipos que no se van a jugar nada. Vamos a hablar de ese partido, en primer lugar, de ese choque que terminó con victoria del Fundación Cádiz por 1-4. Y bueno, lo primero, nos quedamos con un breve repaso a lo que nos dejó el partido, una breve crónica. Un encuentro en el que podemos decir que el Ubrique Unión Deportiva mantuvo el tipo durante la primera parte, podemos decir que pues los 30-35 primeros minutos, hasta que el equipo rival, el conjunto del Fundación Cádiz, empató, y sobre todo con el segundo gol, ya cerca de irse los dos equipos al descanso. Decir que, como decimos, el Ubrique tuvo una buena salida. De hecho, las primeras ocasiones claras fueron para el Ubrique Unión Deportiva, por ejemplo, en el minuto 3, y Iván Sánchez tuvo una buena ocasión, un remate forzado tras un pase de Pablo Arenas dentro del área. Llegó muy forzado, como decimos, Iván Sánchez al remate y se estrelló el balón en el poste. Eso, ya decimos, en torno al minuto 3 y luego en el minuto 12, Pablo Arenas conseguía adelantar a su equipo en una jugada con algo de fortuna, pero hay que decir que también con mucho trabajo, porque fue una presión del extremo ubriqueño sobre el portero. Bueno, fue una presión de la zona de vanguardia del Ubrique Unión Deportiva. En último caso, la presión de Pablo Arenas sobre el portero hizo que este, o su intento de sacar el balón, rebotara en Pablo Arenas y se colara en la portería, poniendo por delante a su equipo. Luego hay que decir que el Fundación Cádiz venía con todo su arsenal, se jugaba la vida también aquí en Ubrique, ellos quizás con más presión por cumplir con ese objetivo que le plantea la entidad, este filial cadista, que es un equipo que se ha creado obviamente para subir de categoría. Decir que, como decimos, luego vinieron algunas ocasiones claras. Antes del gol de Pablo ya tuvo una ocasión clara el Fundación Cádiz, pero un jugador del equipo visitante, Juan Carlos Ceregido, no llegó a rematar bien en un pase de la muerte. Lo pudo evitar la defensa ubriqueña. Posteriormente, este mismo jugador tuvo también un mano a mano, se quedó solo ante Adrián, pero su tiro se fue desviado, se fue fuera. Intentó batir por bajo al portero ubriqueño, pero su tiro se fue fuera. Y luego también, ya en torno al minuto 21, un jugador del Fundación Cádiz Club de Fútbol le ganó la partida a la defensa sobre la línea de fondo. Consiguió sacar un pase de la muerte que esta vez Juan Carlos Ceregido sí pudo rematar y poner el 1-1. Eso decimos en minuto 21 y hubo que esperar hasta el minuto 42 aproximadamente, cuando José Luis Porrúa conseguía el gol que puso a su equipo por delante en 1-2, quedando pocos minutos para el descanso. Hay que decir que después de este gol, el Ubrique Unión Deportiva tuvo una buena ocasión para haber empatado el partido. Fue en torno, insistimos, pocos minutos después de que llegara el gol de la Fundación Cádiz, un córner, un saque en corto, que terminaba con un centro de Miguel que remataba a Pacheco y el portero sacaba con una gran intervención. Poco más dejó esta primera mitad y ya en la segunda, pues bueno, hay que destacar que en esta primera mitad Ubrique Unión Deportiva, en este caso, pues sufrió, digamos, una eventualidad que fue la lesión de Carlos Benítez, que luego se dejó sentir, se resintió durante ya todo el partido. Nada más arrancar la segunda mitad, no hubo tiempo, prácticamente en el primer minuto, el Ubrique Unión Deportiva se encontró con un varapalo, y es que Manuel Huertas, con un tiro desde fuera del área, un tiro lo coló por toda la escuadra de la portería, amplió la diferencia de su equipo. Se puso con ese 1-3. Y bueno, luego pues el Ubrique Unión Deportiva siguió peleando, es decir, ya se notaban las bajas, que le faltaban las fuerzas, pero nunca dejó de pelear. En el minuto 53, por ejemplo, Pablo se fue por velocidad y su tiro lo mandó a las manos del portero, y luego en el minuto 60, pues el Fundación Cádiz ya logró el 1-4 definitivo, un balón en largo, en este caso que fue recogido por Rúa nuevamente, y el autor del segundo gol, decimos, fue recogido por Rúa, y en el mano a mano pudo regatear a Adrián y rematar totalmente a placer para establecer ese definitivo 1-4. Y poco más dejó este partido. Como hemos dicho, la Fundación Cádiz ya con esa ventaja se sintió bastante cómodo, no apretó mucho, el Ubrique Unión Deportiva intentó a cortas distancias, pero fue un quiero y no puedo. Bien, nosotros tuvimos la ocasión de hablar con los protagonistas después del partido, del encuentro entre el Ubrique Unión Deportiva y la Fundación Cádiz, y por eso es con lo que nos vamos a quedar ahora. En principio, con las palabras del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, de Mario Casillas, que bueno, hablaba de que el partido sin duda estuvo condicionado por las bajas importantes que traía el conjunto ubriqueño, que había dado esa media horita, esa primera media hora había dado la cara, y pero que se quedaba sobre todo con que había terminado jugando con tres juveniles, de los que destacó su trabajo, sus ganas y su intensidad. Consideraba clave la lesión de Carlos, porque según Mario Casillas era el que estaba llevando el peso de elaborar el juego, y a partir de su salida al terreno de juego fue cuando el Ubrique Unión Deportiva comenzó a sufrir, y bueno, no ha habido manera de restablecer esa situación. El conjunto ubriqueño, en este caso Mario Casillas, lo que terminó diciendo, pues que ya hay que estar pensando este resultado. A esa hora no se sabía todavía el resultado del resto de partido. Estaba pensando que si había opciones todavía de meterse en fase de ascenso, y si no, pues nada, intentarían adelantar el partido a este fin de semana y a pensar ya en la próxima temporada. Eso sí, según él, dejó claro que desde su punto de vista debían sentarse todas las partes del Ubrique Unión Deportiva, desde las partes de abajo, desde la de abajo, los de abajo hasta los de arriba, para ver qué proyecto se quiere para la próxima temporada en lo que se refiere al fútbol senior. Pues ahí quedará la cosa. Ahora habrá que esperar precisamente una vez termine la temporada. Es tiempo de pensar y de aclarar pues qué es lo que se quiere para el próximo año. Nosotros escuchamos las palabras de Mario Casillas tras el partido. Bueno, estamos con Mario Casillas tras este partido que ha supuesto también, como decimos, la despedida de Ubrique Unión Deportiva en casa. En casa, hola Mario, buenas tardes. Buenas, ¿qué pasa? Decíamos que en casa, donde se había mostrado muy fuerte esta temporada, pero bueno, hoy había muchos condicionantes, ¿no? Semana complicada, partido complicado, pero bueno, hemos dado media horita a la cara y me puedo quedar sobre todo pues con que hemos terminado con tres juveniles y la verdad que bien, pensando en la temporada, en el partido, tú sabes, era complicado, el equipo de ellos venía a sacarlo todo porque le hace falta para ascender y nosotros pues muy mermados por las bajas, pero bueno, primera media hora buena y nada, me quedo con eso, la primera media hora y que hemos terminado con tres juveniles. Muy condicionado precisamente por las bajas, porque lo que tú comentas, sobre todo en la segunda parte ya se ha notado, ¿no?, que os faltaba ahí profundidad de banquillo. Sí, la verdad que sí, los chavales han estado muy bien, los juveniles, no por reprochar nada, al revés. Los he visto con mucha gana, mucha intensidad, que es lo que se le pide, intentando trabajar, intentando ayudar. Y los nuestros, pues sí, va como Carlos, que estaba haciendo buen partido, había una pata ahí un poco fuera de sitio y no ha jugado más porque ya no podía más y también lo he notado porque Carlos era el que estaba llevando el peso de elaborar el juego y creo que es sobre todo donde más hemos sufrido. Hemos retocado algo en el descanso, pero ya era muy complicado. Lo que tú comentas, la primera media hora sí, el equipo sí ha estado bien, ¿no? Es más, habéis puesto por delante en el marcador incluso. Sí, la primera media hora creo que ha sido nuestra identidad, nuestro partido aquí en casa y lo que siempre buscamos. Lo que pasa es que yo sabía que este equipo iba a apretar, también el jugador que ha jugado de paralelo de ellos era una barbaridad, un tío que sabe sacar balón, fuerte, y creo que los minutos ya había un momento que no podíamos más. Yo creo que la clave ha sido lo de Carlos y a raíz de ahí pues hemos estado intentando hacer lo posible y sobre todo de que se viera en la grada que no dábamos el partido por perdido y seguimos luchándolo. Dices que ellos venían con todo, pero bueno, quizás se podía esperar algo más de un equipo filial, ¿no?, a la hora de tocar el balón. Yo he visto que han abusado mucho de balones largos, buscando la velocidad de sus extremos. Yo soy de los que piensa que estos equipos hay que trabajarlo lo menos para formar jugadores. Y para formar jugadores creo que la idea es hacer equipo. Aquí está claro que el que viene a jugar en esas categorías lo que tiene que destacar entre balón que cojo, balón que me juego, que es lo que se ve. Por mi parte una pena, porque creo que tienen calidad para jugar y barrer a todos los equipos, pero se ve eso, de que aquí cada uno va un poco a su guerra y no quieren jugar, sino quieren destacar por sí personalmente cada uno. Yo esa idea no la comparto. Tú sabes que lo importante es que se vea un buen equipo, que destaquen todos los del equipo y nada, son formas de trabajar y son filiales y tú sabes. ¿Y te lo esperabas? ¿Allí en el partido de ida fue igual? Allí la verdad que hicimos una muy buena primera parte, nos pusimos 2-0 creo que fue al descanso y terminamos 3-3 y nosotros hicimos allí creo que de los mejores partidos de la liga. Entonces yo también sabía que nos venían con ganas y prácticamente ha sido el partido primo hermano, la primera media hora primo hermano de allí. Uh-huh. Bueno Mario, ¿cómo queda la cosa ahora? Pues nada, vamos a ver cómo están los resultados, ver si hay alguna opción o si no hay opción. Si hubiera pocas opciones, pues intentaremos o ninguna. Jugaremos el partido contra Prado lo antes posible para no esperar la semana de descanso. Y si hay alguna posibilidad, pues ir a jugarlo y disfrutar el último partido. Una vez que pare esto, mira a verla cómo va. Y creo que debería de sentarse todas las partes, desde lo de abajo hasta lo de arriba, y ver qué proyecto va a haber, porque creo que está pidiendo a grito el fútbol de Ubrique que se siente todo el mundo y que veamos que realmente dónde queremos llegar y qué es lo que necesita el pueblo y qué es lo que quieren los jugadores y quieren el cuerpo directivo y demás. Por eso te digo que vamos a terminar, vamos a ver qué pasa y nada, no sabemos si estaremos aquí, no estaremos aquí, a ver qué pasa. No, se habla sobre todo de reunificación, ¿no? Porque claro, viendo el equipo A, que seguramente baje a segunda, vosotros, en este caso, no sí, incluso hubiendo logrado el pase a los play-offs, no ibais a poder jugar precisamente por ese descenso, pero bueno. Quién sabe, ¿no? Si se puede reunificar el equipo el año que viene, pues estaría en segunda. Sí, ver un poco, sobre todo la gente que va a ver, el proyecto que va a ver en cada categoría. Y, hombre, es muy bonito que haya dos equipos senior, pero claro, a veces es mejor que haya uno bien a dos medio bien. Por lo tanto, sobre todo valorar un poco las cosas que se han hecho bien, las cosas que se han hecho mal, y a raíz de ahí pues decidir por dónde tiramos, por dónde no tiramos. Sobre todo mirar, como yo digo, siempre lo bueno es mirar por los chavales de Ubrique, por el fútbol de Ubrique, y nosotros somos piezas que están, van y vienen, y si uno tiene que ir, pues ir va, y si no tiene que ir, pues no va. Por lo tanto, te digo, por mi parte, ver qué es lo que hace falta, y si estoy en los planes bien, y si no, pues nada. Se ha rumoreado durante toda la temporada que para el curso que viene se podría contar con un patrocinador importante, ¿no? Sí, está ahí el rumor, eso lo llevan un poco más los de la, el equipo de la, pero bueno, yo pienso que si basta ser patrocinador ya es hora de empezar a trabajar. Yo creo que yo fuera empezado ya con tiempo, yo soy de los que me gusta empezar con tiempo, que parece que cuando se hacen los cimientos con más tiempo se hacen las cosas un poco más, van mejor, y creo que es uno de los puntos que hay que empezar a mirar. O sea, si vas así, pues ver qué es lo que quiere, qué es lo que la idea que tiene, hablar con los que estamos aquí ahora mismo y sobre todo la directiva también, que tiene que poner un voz y voto en todo el proyecto este. Y nada, pues a ver qué sigue esto así, sobre todo que haya todos los domingos fútbol y sobre todo que haya un equipo senior que tenga ilusión aquí el pueblo. Uh-huh. Bueno, con los mimbres que tiene tu equipo y lo que puede quedar, ¿no?, de la... da la impresión de que sí se puede sacar un equipo competitivo, ¿no? Yo he pasado un año, yo me he divertido mucho este año. Yo la verdad que sobre todo los partidos de casa he disfrutado muchísimo, y fuera, a pesar de los resultados, he visto un equipo, he visto lo que se refleja en el entrenamiento, en los entrenamientos, y para mí creo que es clave, el entrenador siempre gusta ver a los chavales haciendo lo que tú trabajas. Por lo que digo que yo, mimbres, jugadores y demás, aquí tenemos muchísimo. Ya es el querer, el trabajarlo y sobre todo la ilusión, que nunca se pierda. Pues nada, Mario, muchas gracias. A ti, Jesús. Ahí estaban las palabras del entrenador ubriqueño, y también tuvimos la ocasión de hablar con uno de los jugadores del Ubrique Unión Deportiva, Isaac Marchante, que hablaba, pues insistía en eso, en que había sido un partido difícil y que con las bajas que había tenido el equipo no habían podido hacer otra cosa. Era fundamental para él pues esas bajas de 5 jugadores que son titulares habituales, y se le había notado mucho al equipo, sobre todo en la zona creativa, que es donde, según Isaac Marchante, donde su equipo puede hacer más daño. También desconocíamos los resultados a esa hora, como decimos, del resto de partido, y decía que hasta que las matemáticas no lo dijeran, ellos iban a seguir peleando por intentar meterse en la zona de playoff. Escuchamos a Isaac Marchante. Bien, estamos con Isaac Marchante tras este último partido de Ubrique Unión Deportiva aquí en el Antonio Abad Barbadillo. Isaac, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, os habéis despedido de la liga de vuestro campo de la manera que no hubiera gustado, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un partido difícil ante un gran rival. Y nada, no podíamos, ante las bajas que teníamos, no hemos podido hacer otra cosa. Un gran rival, se ha llevado el partido por 1-4, pero quizás en el juego a algunos nos ha decepcionado tanto, algo que ha abusado mucho de los balones largos, ¿no? ¿Se podía esperar este tipo de juego? Sí, es que era muy difícil porque los teníamos muy cerca y la verdad que otra no nos quedaba, que jugaba balones en largo. No digo ellos. Ellos. Sí, ellos hacían, era su juego. Balones a banda, con jugador, con extremos rápidos y a cogernos las espaldas. Uh-huh. Y nada. Comenzó bastante bien, te adelantaste ahí en el marcador, pero no pudisteis mantener ahí, digamos, ese ventaja. Nos pusimos por delante con un rebote que aprovechó Pablo. Y nada, no hemos podido mantenerlo. ¿Qué le ha faltado hoy a tu equipo desde tu punto de vista? Pues nada, yo creo que, hombre, nos han faltado 5 jugadores que son titulares habituales y se nos ha notado mucho, la verdad. Más o menos, sobre todo el centro del campo. Tenemos las bajas de Juan Flores, que es un tío que nos aporta mucho en el medio, como es Franci también. Y eso nos ha condicionado también un poco, la verdad. En la zona creativa también se ha notado que... Claro, sobre todo en la zona creativa, que es donde... Ahí es donde nosotros podemos hacer más daño. Uh-huh. Bueno, parece que con esta derrota podemos decir que casi se acaban las opciones ya de pelear por esos primeros 4 puestos, ¿no? Bueno, hasta que las matemáticas no lo digan. Pero bueno, nosotros nos vamos a dar hasta la última gota por perdida. Queda el partido en Prado de Rey. Bueno, si lo que se pierde en casa, a ver si se puede conseguir fuera también, ¿no? Vamos a ver si podemos lograr una victoria allí en Prado de Rey y terminamos la temporada como merece. Uh-huh. Una derrota esta en casa, donde siempre se habéis mostrado muy muy fuerte esta temporada. En líneas generales, ¿estáis contentos, ¿no? con el curso que ha hecho el equipo? Bueno, quitando fuera de casa, que no hemos estado muy acertados, en casa se puede decir que sí, claro. En casa hemos perdido 2 partidos en toda la temporada y un empate contra Rivera, creo, si no recuerdo mal. Yo creo que está bastante bien en casa. Fuera no nos han acompañado tanto los resultados, pero bueno, yo creo que dentro lo hemos hecho bien. Y viendo la imagen que ha habido en casa, salvo, por ejemplo, estos partidos que tú comentas, en comparación con la temporada pasada, se nota que el equipo ha dado un pasito también, ¿no? Sí, hombre, hemos traído a jugadores que tienen bastante calidad y se nos ha notado. Esperemos a ver qué pasa el año que viene, a ver si podemos conseguirlo. Y por último, nos vamos a quedar con las impresiones que pudimos recabar del entrenador del Fundación de Cádiz, José Luis Huerta, que nos confesaba pues que para ellos era fundamental ganar ese partido del domingo, porque dependiendo de los resultados que se dieran, el equipo ya podía estar clasificado matemáticamente. No ha sido así, tendrá que depender todavía de los resultados de esa última jornada, de lo que ocurra en esa última jornada. Pero eso nos decía que, bueno, su equipo había estado toda la temporada arriba y que era ahora en esta segunda parte de la temporada en la que el equipo no había estado bien y había perdido un poquito de fuelle. Nos decía que, bueno, que era pues la falta de efectividad lo que en muchas ocasiones le habían condenado a no sumar los puntos en juego. Defensivamente estaba contento con el equipo porque decía que su equipo ha sido el menos goleado de la temporada, pero luego el no definir las ocasiones en el área visitante pues le había penalizado mucho. Sobre el partido, pues hablaba de que el primer tiempo había estado muy igualado hasta que su equipo se puso con el 1-2. A partir de ahí empezó ya a circular el balón con más tranquilidad y bueno, pues fueron llegando a rodar con más tranquilidad, han ido ganando espacio, los balones en banda, y eso le había llevado a un resultado que según él había sido más abultado, bastante abultado, para lo que se había visto sobre el terreno de juego. Escuchamos a José Luis Huerta. Bueno, y estamos con José Luis Huerta, que es el entrenador del Fundación Cádiz Club de Fútbol. José Luis, buenas tardes y enhorabuena por la victoria. ¿Qué hay? Buenas tardes y muchas gracias. Un partido importantísimo, supongo que para vosotros, que se habéis pegado toda la temporada y en la fase de ascenso, y veníais con una racha algo negativa en estas últimas jornadas, ¿no? Sí, es verdad que para nosotros era fundamental ganar hoy, porque dependiendo de los enfrentamientos podemos estar hasta clasificados, ¿no? Y es cierto que hemos estado mucha parte de la temporada arriba y ahora, pues, bueno, es verdad que también, y no es nada que no se pueda ver ahí, que no hemos estado bien últimamente. Entonces, claro, eso nos ha hecho bajar un poco y tener esa incertidumbre para poder clasificarnos. Esta victoria por 1-4 aquí en Ubrique, ante un rival que podemos considerar un rival directo, si ganaba el Ubrique incluso podíais salir de esa zona, no solo es balsámica, sino que prácticamente os deja metidos en ese objetivo, en ese primer objetivo de la temporada. Que... Sí, claro, sí, ya le digo, el partido de ida en el Rosal fue bastante competido, quedamos 3-3 y ellos estuvieron a un nivel muy, muy, muy alto. Nosotros no estuvimos tan acertados y es verdad que este partido a nosotros nos deja bien clasificado, incluso si se da que quedan 45 minutos del Portuense Rivera al empate, ya estaríamos clasificados matemáticamente. Bueno, en un partido podemos hablar de dos fases que ha tenido el partido. La primera media hora, donde la cosa ha estado más igualada, ¿no? El Ubrique Unión Deportiva se ha adelantado, habéis logrado empatar, pero estaba ahí, digamos, las fuerzas igualadas, y a partir de ahí, ya con el 1-2 casi que se os ha aclarado todo, ¿no? También ellos ya se le han notado en las fuerzas, que sobre todo en la segunda mitad, que le han pesado las muchas bajas que traían, ¿no? Claro, es que es muy complicado en esta categoría cuando te faltan 4 o 5 futbolistas. Yo sé que a ellos les faltaban 5 por sanción y alguno que se había llevado al primer equipo, y claro, eso aquí se nota mucho. Y en el momento que tú metes chavales juveniles o que no vienen entrenando a un ritmo alto, en el momento que hay un ritmo alto, pues es verdad que se nota mucho las bajas. Y es tal cual como usted ha expresado, ¿no? El primer tiempo, los 30, incluso algo más, ha estado todo muy igualado, y al ponerse ellos por delante incluso han estado algo mejor que nosotros, y cuando hemos sido capaces de empatar y traer el segundo gol, pues bueno, sí, es verdad que hemos empezado a circular el balón con más tranquilidad, la gente se ha relajado, no tenía esa tensión que teníamos anteriormente, y es verdad que hemos ido ganando espacio, hemos ido ganando balones en banda, y a eso nos ha llevado a final, para mí un resultado bastante abultado para lo que hemos visto. Esa presión quizá que traía y se notaba sobre todo en esa primera media hora, porque, bueno, habéis tenido ocasiones para haberse puesto por delante en el marcador, incluso claras, ¿no? Pero sí. Y esa falta de acierto, no sé si es algo que traéis ya desde los últimos partidos. Venimos con mucho tiempo con las carencias estas. Hoy, menos mal que, bueno, hemos podido traer 4 juveniles, y sí, es cierto que el futbolista que ha venido con nosotros ha hecho 2 goles, y es lo que nos está costando el no ganar partido, porque ocasiones creamos, nos crean pocas, porque somos, creo, el equipo menos goleado, y bueno, y claro, el no transformar las dos áreas nos han penalizado en la segunda vuelta mucho. En la primera, la verdad es que hicimos un buen arranque de competición y primera vuelta, y luego nos ha penalizado un poco el tema este de las áreas en la segunda parte de la competición. Hoy, por ejemplo, atrás no habéis tenido excesivos problemas, ¿no? No. Hemos traído también un futbolista juvenil, que es la era, porque nosotros tenemos 7 bajas, parece que no, pero se nota, y luego 2 futbolistas que han estado en el banquillo que no han participado porque venían tocados también. Hemos preferido, 2, no 3, hemos preferido no meterlo para que así se recuperen bien, y esperemos que recuperara a la gente para el último partido en casa y poder ratificar el pase a playoff y ya afrontarlo de la mejor manera posible. ¿Qué le ha pasado al equipo en esta segunda vuelta? Diga, porque la primera ahí ves como un tiro, y en la segunda, ¿qué os ha pasado? Bueno, la gente se ha relajado un poco, también es verdad que nos han venido distintos resultados negativos, es un equipo muy joven, muy joven, muy joven, inexperto, y eso ha hecho que la gente se tensione en exceso. Mira que nosotros no somos en el cuerpo técnico de presionar ante el resultado, sino más bien por el trabajo, ¿no? Y bueno, y eso ha hecho que el equipo realmente esté muy atenazado durante mucha parte de la segunda vuelta, sobre todo el principio. y a partir de ahí, pues bueno, hemos ido cogiendo confianza, hemos ganado partidos fuera importantes. Hace dos semanas le ganamos al Portuense, hoy aquí, que aunque parezca una tontería, pocos equipos habrán ganado, y eso nos hace coger confianza para el tema del final de campeonato. Entiendo que Fundación Cádiz es un equipo concebido esta temporada para ascender, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, el equipo se hizo para estar luchando por todo lo máximo, a intentar subir, y bueno, es verdad que yo no he entrenado nunca en esta categoría, que no quiere decir ni desmerecer a nada ni a nadie, mucho menos, al revés, los compañeros con los que me he encontrado me han sorprendido mucho gratamente, prácticamente todos los equipos muy trabajados, y los futbolistas que hemos traído, pues bueno, hemos intentado traer lo mejorcito de la zona y tratar de hacer un equipo muy competitivo, pero con mucha gente joven, para que así a ver si pueden dar el salto al balón y luego al Cádiz B e intentar seguir creciendo. Pues nada, pues que disfrutéis de esta victoria. Ya estamos viendo que los jugadores lo están haciendo, y mucha suerte para lo que queda de campeonato. Venga, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a quedar con los datos relativos a este último partido del Ubrique Unión Deportiva en casa, el Ubrique Unión Deportiva 1, Fundación Cádiz 4. El Ubrique Unión Deportiva puso el siguiente 11: Adrián Ortega en la portería, Francisco Javier Gago, Carlos Benítez, Alejandro de la Torre, Pablo Arenas, Iván Sánchez, Josué Pinilla y San Marchante, Julio Sánchez, Alejandro García Miranda y Miguel Ángel Rubiales también estuvieron. Óscar Pérez, Iván Jaén, Álvaro Villalba, David Ortuño y Daniel Moreno. Pues ese fue, como hemos dicho, esa fue la convocatoria de Mario Casillas para este último partido en casa del Ubrique Unión Deportiva, al que le resta todavía el choque de la última jornada ante el Juventud de Prado de Rey. Decir que los resultados que nos ha dejado esta jornada 25 han sido los siguientes: Puerto Serrano Atlético 3, Juventud de Prado de Rey 2, Racing Club Portuense 3, Rivera 1, Benalup 2, Bornense 0, Espera 6, Nexstar 0 y Tiempo Libre 1, Medina Balompié 4. La clasificación la encabeza Medina Balompié con 41 puntos, 40 Benalup, 39 Fundación Cádiz, 38 Racing Club Portuense, 37 Puerto Serrano Atlético, 37 Rivera, 36 Espera. Ahora mismo todos estos equipos tienen opciones de estar en los playoffs de ascenso, solo lo tiene matemáticamente confirmado el Medina Balompié. Y en lo que se refiere ya al resto de la clasificación, octava posición para el Ubrique Unión Deportiva, 34 puntos, 33 Rayo Alcalá, 27 Juventud de Prado del Rey, 23 Bornense, 24 Tiempo Libre y 23 Next Star. Pues todo pendiente para la última jornada, que se disputará el 17 de abril. Aprovecharemos también estos últimos minutos para hablar del resto de la jornada. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que terminó empatando en casa el pasado viernes ante Olvera a dos goles. Y eso que llegó a estar con un 2-0, con dos goles de Parra conseguido en la primera parte. En la segunda parte, pues el Olvera lograba empatar al conjunto ubriqueño, que parecía que tenía la victoria en el bolsillo, como hemos dicho, con esos dos goles de Parra en ese primer tiempo. Bueno, pues con este resultado la cosa sigue casi igual. El Ubrique Unión Deportiva ocupa la penúltima posición de la tabla con 17 puntos y bueno, jugará este próximo fin de semana en Puerto Serrano. Vaya partidito el que le toca al equipo de Medellín. Repasamos las jornadas con partidos que no se jugaron este fin de semana porque se adelantaron, como es el caso del conjunto del Deportivo Ubriqueño Juvenil. Jugó el partido el pasado miércoles, aunque era correspondiente a esta jornada, lo adelantaron y cayeron 0-4 ante Alcalá del Valle. Ahora mismo el Deportivo Ubriqueño, tras la jornada que se disputaba en este grupo cuarto, pues se encuentra en la penúltima posición, tiene 12 puntos, un décima posición, solo tiene por detrás a la Salle Jerez. Ahora mismo descansa la categoría dos jornadas, descansará este próximo 10 y el 17 también volverá el día 24, de abril, ese fin de semana en el que el Deportivo Briqueño tendrá que desplazarse a Espera para medirse al Espera Club de Fútbol. Nos vamos con la tercera andaluza cadete, la que, bueno, solo disputó su partido el Deportivo Briqueño. Lo hizo el jueves pasado, también partido adelantado, porque decimos que es el único porque el Ubrique Unión Deportiva, en este caso, le tocaba jornada de descanso. 5-1 ganó el Deportivo Ubriqueño, una victoria que se cimentó sobre todo en la segunda mitad. Al poco de comenzar, Arturo Medinilla adelantaba a su equipo y luego volvía a repetir. En el minuto 54 conseguía el 2-0, luego Luis Favero García conseguía dos goles casi de manera consecutiva y ponía a su equipo con un 4-0 en el 69. Acortaba distancia el conjunto alcalaíno, el conjunto vallense, pero Luis Favero conseguía su hat-trick en el minuto 86 y cerraba el marcador. Como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva descansaba y ahora la clasificación sigue encabezando Arcos con 49 puntos. El Ubrique Unión Deportiva es tercero con 36 y el Deportivo Ubriqueño sexto con 27 gracias a estos tres puntos. Este fin de semana juegan no juega tan solo el Ubrique Unión Deportiva, en este caso hay jornada, queremos decir. Se enfrenta al Atlético San José, mientras que el Deportivo Ubriqueño le toca jornada de descanso. Y en la cuarta andaluza cadete también hubo triunfo del Deportivo Ubriqueño, 1-5 fue el resultado final, un partido que empezó a aclararse, bueno, ante el Zona Sur de Jerez, empezó a aclararse muy pronto porque Carlos Domínguez adelantaba al Deportivo Ubriqueño en el minuto 2, en el minuto 23... el conjunto jerezano lograba empatar el partido, en este caso poner ese 1-1 en el marcador. Aunque, bueno, con este resultado se fue el partido al descanso y, bueno, ya en la segunda mitad, recuerden que este partido sí se jugó este pasado fin de semana. El Deportivo Briqueño Cadete A había adelantado su partido, por lo tanto hubo jugadores que pudieron jugar con los dos equipos, como es el caso de Luis Favero García, que sí ya consiguió un hat-trick el jueves en ese partido ante el Alcalá del Valle. Este pasado sábado ante el Zona Sur con el equipo B volvió a conseguir también otro hat-trick, tres goles consecutivos que pusieron a su equipo con un 1-4 que luego redondeó Alejandro Mesa con el definitivo 1-5. En esta clasificación, en este grupo 1 de la cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño ocupa la novena posición con 25 puntos. El líder es el Club Deportivo Sanlúcar con 64. Este próximo fin de semana habrá jornada y el Deportivo Ubriqueño recibe a la Escuela de Fútbol Paquete. Y en la tercera andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva ganó 2-1 al Club de Fútbol Cherry Atlético, con goles de Javier Mateos y Lucas Moscoso. La primera parte, la segunda parte, ya cerca del final, acortaría distancia el Club de Fútbol Cherry Atlético. Por contra, el Deportivo Briqueño cayó por 2-11 ante el Calvente Prado del Rey, que muy pronto se adelantó. Pepe Carrasco logró empatar en el minuto 11 y ya volvería a adelantar a su equipo el Calvente. En el minuto 32 de nuevo Pepe Carrasco pondría el 2-2 y a partir de ahí ya fue un festival de goles del equipo visitante. Esta tercera andaluza infantil y nos deja al Arcos como líder con 54 puntos, el Ubrique Unión Deportiva es tercero con 46 y el Deportivo Ubriqueño sigue ocupando la última posición sin haber logrado ningún punto todavía. Este fin de semana habrá jornada, el Deportivo Ubriqueño recibe al Bornense, mientras que el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Liberación. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva tenía un duelo interesante ante uno de sus rivales directos en su casa, ante el Pueblo Nuevo La Granja, un partido que solventó con una victoria por 1-3. Comenzó perdiendo el Ubrique Unión Deportiva con un gol en el primer minuto, pero a renglón seguido Daniel Hidalgo logró empatar ante el descanso, o ya en la segunda mitad Jorge Ríos puso a su equipo por delante, adelantó al Ubrique Unión Deportiva y Daniel Hidalgo redondearía el resultado con el 1-3 en el minuto 70. El Ubrique Unión Deportiva sigue ocupando la primera posición con 49 puntos, 45 tiene el Pueblo Nuevo La Granja, que en este caso se queda a 4 puntos y un partido más, tiene un partido más que el conjunto ubriqueño. Por lo tanto, como decimos, ha sido una victoria importantísima. Tercera posición para el San José Obrero con 42 puntos, Marianista tiene 41. Pues así está la clasificación. Este próximo fin de semana el Ubrique Unión Deportiva recibe precisamente a Marianistas. Y vamos a cerrar con el fútbol 7, los resultados que se dieron este fin de semana. Pues bien, en la tercera andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 0-1 ante el Arcos Club de Fútbol, mientras que el Deportivo Ubriqueño también perdió por 6-2 ante el Calvente Prado de Rey. Los dos goles del Deportivo Ubriqueño fueron obra de Daniel Monterrubio y José Juan Moreno. El Ubrique Unión Deportiva ocupa la tercera plaza de este grupo 8 y el Deportivo Ubriqueño la decimotercera. La cuarta andaluza Levín no hubo jornada, pero el Deportivo Ubriqueño recuperó un partido que tuvo que aplazar en su día ante el San José Obrero y ganó por 0-10. Goles de Adrián González, Antonio Vilches en dos ocasiones, Leandro Gago, Curro Suárez dos goles, Luis Barreno dos goles y David Domínguez dos goles. Sigue ocupando la segunda posición de la clasificación. Y en tercera andaluza, Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó 4-5 ante Guadalcacín. Los goles ubriqueños fueron obra de Iván Reina, Darío Duboski y dos goles y Guillermo Pozo. El equipo Benjamín ocupa la séptima posición de la clasificación. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín, en su grupo 5, también cayó el Ubrique Unión Deportiva por 2-3 ante la afición Jerez. Los dos goles ubriqueños obra de Javier Rivero e Iker Benítez. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.